los escaladores colombianos que están esperando la oportunidad, entre ellos el mejor clasificado, Harold Tejada. Y tenemos también a Lewis Hamilton, que ya se prepara para ser partícipe de la Ferrari en la gran temporada de Fórmula 1 2025, y los urgentes cambios que se quieren realizar en el VAR y en el fuera de juego por parte de la FIFA. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En lo que tiene que ver con el fútbol, también destacamos los resultados de esta madrugada de los equipos, o mejor dicho, de Copa Libertadores de América. Están jugando la previa. De Strongest empató 1-1 con Bahía. De Strongest es un equipo boliviano. Bahía de Brasil. Alianza Lima del Perú derrotó 1-0 a Boca Juniors de Argentina. Iquique, que es un equipo chileno, derrotó 2-1 a Santa Fe de Colombia. Boston River se enfrenta a Ñublense hoy. Sí, encuentros pendientes. Igualmente Universidad Central, Corinthians y Nacional Barcelona de Ecuador, por supuesto. Actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero. Por cierto, hablaba Adolfo Jiménez del Río del Tour de los Emiratos Árabes y no dimos cuenta de la caída, o por lo menos no le dimos trascendencia a la caída de Sebastián Molano, corredor colombiano, velocista, por cierto, en el arranque de esta carrera de una semana. Ese mismo día se caía Egan Bernal, acá en la clásica de Jaén. De pronto nos centramos en lo que fue la caída de Egan Bernal y no le dimos amplitud a la otra noticia. Fue el día de la caída de los corredores colombianos. Se están preparando con todo para las grandes de Europa. Recordemos el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Luego se remata con los mundiales. En el caso concreto de Egan Bernal, en estos momentos la evaluación que ha trascendido de los médicos es positiva. Estaría de vuelta a las carreteras en cuestión de un mes. Lo que está por verse si le alcanzará para estar en su mejor nivel para participar en el Giro de Italia. Pero si no puede estar en el Giro de Italia, estará en el Tour de Francia. Egan Bernal, que parece estar recuperando su mejor nivel de acuerdo con lo que mostró en los nacionales de Colombia y también lo que alcanzó a mostrar en esa clásica de Jaén, la prueba esa del Esterrato, mucho polvo, mucha piedra, pero al mismo tiempo tiene peligro, y ahí vimos a Egan irse al piso. Pronta recuperación para Egan Bernal. Bueno, pasamos ahora a lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Está listo Nicky Cuervo, que nos trae noticias de este apartado. Sí, viene Nicky Cuervo con todo. Más adelante estará desarrollando, por supuesto, cada una de estas noticias, como es costumbre. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. The Bangles, el viaje de una banda que marcó los 80 y sobrevivió al tiempo. Blue Moon, Richard Linklater desafía su propio cine en una obra intensa y profundamente humana. Quevedo convierte el Movistar Arena en la mayor fiesta de Madrid. Michelle Gondry transforma la distancia con su hija en un viaje creativo animado. Y en los homenajes musicales del día, recordamos la música de Smokey Robinson y Seal. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Shakira ya está bien, Carlos Angulo, después de la ingesta de ceviche. Al fin se conoció lo que pasó, ¿no? Fue una ingesta de ceviche de Shakira, comió demasiado. Y vaya usted a saber cómo estaba ese ceviche, que le sentó mal, la envió al hospital. De pronto, cuando no estamos acostumbrados a comer de forma tan seguida un plato, mucho cuidado, mucho cuidado. Vean lo que le pasó a Shakira. Tuvo que suspender la primera presentación en Lima, Perú. Afortunadamente pudo hacer su concierto, el segundo que estaba previsto. Y lo que no sé si ya está claro es para cuándo esa fecha pendiente, porque ya al finalizar el show dijo que regresaría. Y luego la gira de conciertos, no hay que olvidar que va a continuar entonces, es por Colombia. En Colombia, donde ya se tuvo que posponer, tengo entendido, una presentación en Medellín, pero no por problemas de salud de Shakira, sino por problemas de logística. Y no les ha sentado nada bien, Carlos, a mucha gente que ya había adquirido las entradas, porque el concierto lo pasaron de un domingo a un lunes, y hay una diferencia muy grande, porque hay gente que puede ir al concierto del domingo con la familia, pero el lunes ya es otra cosa, es un día laboral. Entonces ha tenido esa modificación el show de Shakira en Medellín, que será la única de las tres ciudades donde va a actuar, donde no hará doblete, porque tendrá doblete en Bogotá y doblete en su natal Barranquilla. No sé si tienen las fechas por ahí, Carlos, para recordar las presentaciones de Shakira en el marco de este tour mundial Las Mujeres Ya No Lloran, que es el título de su más reciente trabajo discográfico y con el cual además ganó, recordemos, el Grammy, Premio Grammy a Mejor Álbum de Música Latina, porque ya aquí estamos hablando de los Grammy Anglo. Tenemos por ahí las fechas de por dónde continuará la gira de Shakira, que por ahí nos deja una frase que está generando polémica acá en España, por cierto. Recordemos que las fechas pautadas eran para este mes de febrero en el Estadio Nacional de Lima. Solo se pudo realizar la pautada para el 17 de febrero y la nueva que se tuvo que reprogramar será para el próximo 15 de noviembre, a finales de este año 2025, mientras que ya Shakira se encuentra en territorio colombiano, pues el día de mañana empieza su paso por el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en la ciudad de Barranquilla. El 20 y el 21 de febrero tendrá lugar sus primeros conciertos en Colombia, para seguir así el 23 de febrero en Medellín, el 26 y el 27 de febrero en Bogotá, y seguir así en el mes de marzo a lo que será la capital de Chile. En Santiago se presentará en el Estadio Nacional los días 2 y 3 de marzo, y seguir así hacia Buenos Aires los días 7 y 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo, para después residenciarse en México hasta finales del mes de abril. Sí, damos cuenta por aquí de una frase de Shakira. Atención a la frase que pronunció durante una de sus presentaciones en Brasil. Dijo que por amor se mudó a un país socialista. En referencia a España, desde luego, ella se fue muy disgustada, muy dolida por la forma como la trataron acá en Europa con el tema de los impuestos. Y lo dejó caer durante esa presentación en Brasil, exactamente. Así encontramos la frase perfecta que pronunció Shakira y que está causando polémica acá en España. Está haciendo reaccionar, bueno, lógicamente todo lo que diga Shakira, pero cuando pisa el terreno político, yo creo que nunca antes había fijado una posición política, porque al decirme fui a un país socialista, quiere decir que no está de acuerdo con ese sistema de gobierno, en que para ella supuso un sacrificio. Pero que recuerde cuando Shakira decidió radicarse, Carlos Angulo, en España, estaba gobernando Mariano Rajoy, ¿no? Sí. Cuidado con eso. Y hablamos aquí del Partido Popular. A ver si me ayudas con la frase concreta que pronunció Shakira. No, simplemente eso, que por amor se había mudado a un país socialista. Es verdad que luego la mayor parte del tiempo que residió en España fue bajo este gobierno, el gobierno socialista de Pedro Sánchez. No, pero tampoco. Ella se fijó residencia, de acuerdo a Hacienda, en 2014. Justamente la frase que dice es: por ti renuncié a todo y me mudé a un país socialista. Esta es la frase que realmente está cayendo mal dentro del público español, Pues la frase decía, por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista solo para estar contigo. Este cambio en una de sus canciones no pasó desapercibido y generó revuelo en redes sociales. Muchos interpretaron las modificaciones como un mensaje directo a su expareja Gerard Piqué, pero también como una crítica justamente a la política española, en donde Shakira, recordemos, vivió durante más de una década. El comentario justamente cobró un peso considerando el conflicto legal que mantiene actualmente con la agencia tributaria española, que la acusó de fraude fiscal a finales del año pasado. Sí, no sé si quiso decir que la ha estado persiguiendo el gobierno socialista, no sé si de Pedro Sánchez o de José Luis Rodríguez Zapatero, porque ella decidió radicarse en España en 2010, ¿no? Sí. Luego del Mundial de Sudáfrica, que fue donde, como dicen aquí en España, se enrolló con Piqué. ¿Ya? El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estuvo hasta 2011, ¿no? Sí, sí. Sí, 2011. El gobierno, sí, José Luis Rodríguez Zapatero. Y 2011, correcto, tienes razón. Pero cuidado entonces, Shakira se estaría delatando a sí mismo, porque ella alegaba de que no tenía residencia fiscal en España, sino en Bahamas. Sí. ¿Sí? Que es lo que aquí le han estado diciendo. Cuidado que el proceso. Entonces, ella estaría reconociendo de que entonces sí residía ya en España. Luego, evidentemente, habrá que mirar la letra menuda, no sé, me perdonan la ignorancia en estos asuntos, cómo se manejan en materia fiscal. Pero la frase es polémica. Sí. Es polémica. Y no sé si puede ir hasta en contra de ella misma, porque le serviría. Pues hay un litigio. Es verdad que ella pagó la fianza. Así es. Sí. Ella pagó lo que le estaba pidiendo Hacienda, pero al mismo tiempo hay un proceso en curso. Ella alega que no es así. Y se le acusan de evadir impuestos y tiene que ver con el tiempo en el que se radicó en España. 2011, hasta 2011 estuvo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el gran amigo de Nicolás Maduro. Y volvió el gobierno socialista a España en 2016, ¿no? Sí. Que ya lo tomó Pedro Sánchez nuevamente. En 2018. 2018. Que fue entonces cuando se inició la persecución, sí, a Shakira. Todos estos líos. Es correcto, sí. Ya. Habrá que mirar entonces lo que está diciendo Shakira, si ya ella en 2011 estaba aquí radicada oficialmente. Oficialmente. Ese es otro asunto que habrá que mirar. Pero ya estaba residiendo aquí. En todo caso, lo ha querido reflejar en medio de un show en el marco de esta gira internacional, nueva gira internacional, luego de 7 años. La verdad es que se le ha visto muy bien. De hecho, las entradas las vendió de forma anticipada, ¿no? En tiempo récord. Creo, sí, que 2 horas duraron las entradas, de manera que ha regresado Shakira muy bien y por todo lo alto. Carlos, lo otro que tenemos para destacar, hombre, es el último adiós de Paquita, la del barrio, que por cierto se solidarizó con Shakira cuando, bueno, estalló lo de Piqué, lo de la infidelidad de Piqué, y Shakira decidió mudarse a Miami, en fin. Paquita, la del barrio, compartían, por cierto, Carlos, por aquí aparte de un programa donde participó Romeo Santos y Paquita, la del barrio, y se ha hecho viral, muy entretenido además. Escuchemos algunos aparte. ¿Eh? ¿Ah? Pero voy a coger la entrevista. Y a ver. No. Renuncio a tu abandono, en este mundo quedo solo sin tu amor. Esto es en directo. Apunta, pero no dispares, no me desampares, lloro porque soy el culpable. Y ahí viene Paquita. Pero qué estúpido fuiste, insultaste, poco hombre. Mira que hablar de una dama, eso sí no tiene nombre. Yo debería callarme, tal como lo hace una dama. Pero ahora van a enterarse que eres un fiasco en la cama. No, espérate. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías. Paquita el ataque. Ahora que estuve contigo, pobre machito engreído, ya te vi en paños menores y he podido descubrir que en verdad no tienes nada, pero nadita de nada, nada de qué presumir. Ya que me puedes contar si lo que vieron mis ojos tan solo me hizo reír. Hombre, qué bien, qué bien. Buenos recuerdos que nos deja Paquita, la del barrio, aquí con Romeo Santos. La verdad que queda para el recuerdo. Quizás Romeo Santos la debe estar recordando, y qué bueno que haya compartido con ella. Y se ve que disfrutó un programa que se llevó a cabo en México. Esto fue hace un par de años. Un par de años que grabó este programa en México. Bien. Paquita, la del barrio, la intérprete de Rata de Dos Patas, ha sido viral, ¿no? Se ha hecho sentir bastante el fallecimiento de Paquita. No ha pasado desapercibido este acontecimiento, este triste suceso, la muerte, el último adiós de Paquita, la del barrio. 77 años tenía, Carlos. Sí. Sí. Bueno, pues. Se nos ha ido. Al final no se han revelado los motivos de su muerte, ¿no? Las complicaciones médicas de salud que vendrían justamente por ya los problemas de ciática y movilidad que venía arrastrando desde hace ya bastantes años. Muy bien. Paquita, la del barrio, siempre recordada. Momento para una pequeña pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. Y Mireia Company, que viene con nosotros. Hoy dábamos cuenta en el calendario que era el día de la eliminación de la discriminación en el fútbol, ¿no? Sí, en contra de la homofobia en el fútbol. La homofobia en el fútbol. Hoy vamos a hablar acerca del caso de Jenny Hermoso y Luis Rubiales. La pausa y ya regresamos. Es un día muy importante para la prensa, muchas noticias del orden nacional e internacional. De manera que damos cuenta de los titulares de los principales periódicos aquí en el Café Mañanero. Y como de costumbre, lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. De igual forma, vamos a repasar las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla este miércoles 19 de febrero? Y atención, así avanza la jornada. Abrimos la portada del diario El País. Hablamos de la edición impresa. Estados Unidos rehabilita a Putin en el primer contacto sobre Ucrania. Hay más titulares. La cumbre que delató las diferencias en la Unión Europea. Milei afronta su peor crisis por el escándalo de la criptomoneda Libra. Son los titulares de los principales periódicos. Carlos Angulo, si tenemos por ahí el diario El Mundo, el segundo diario más importante o de mayor circulación en territorio español, por favor. Por su parte, el diario El Mundo titula: Rusia afianza la relación con Estados Unidos y veta la misión de la Unión Europea en Ucrania. Rubio acuerda así con Lavrov trabajar en una sola vía para acabar con la guerra lo antes posible, viendo las oportunidades de asociarse con Rusia en temas comunes. Mientras que en internacionales también recordamos, el estado del Papa Francisco empeora. Sufre una neumonía bilateral y su cuadro clínico es bastante complejo, de acuerdo con los comunicados de El Vaticano. Entre otro de los titulares, José Luis Ábalos, a un día de declarar ante el Supremo, afirma que es el cortafuegos del PSOE para que no afecte a nadie más, pero el caso, asegura, va a escalar próximamente, siendo esto parte de lo más importante que tenemos el día de hoy entre las titulares de la portada. Pasamos ahora también a dar cuenta de la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Y empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Atención, en primera página, el escándalo cripto no para. Roces internos, denuncia de soborno y ofensiva de Macri. Una neumonía bilateral agrava el cuadro complejo de salud del Papa Francisco. Más titulares. Entre otras de las noticias, el diario El Mercurio de Chile titula: La toma de justamente San Antonio, el Ejecutivo busca convencer a los propietarios de terreno de ocupantes que compran mediante la Federación de Cooperativas, haciendo que crezcan las preocupaciones con respecto al gobierno federal y la manera en la que manejarán los alquileres para el próximo trimestre. Crece la inquietud de las finanzas públicas, la oposición impulsa una comisión para investigar los traspasos que se están realizando en estos momentos del corto alficio, y en internacionales, Trump consolida giro en política exterior tras un nuevo acuerdo con Rusia para normalizar sus relaciones. Avanzamos en este repaso de la prensa que hacemos. Vamos por América Latina dando cuenta de los titulares de los principales periódicos. También atención al titular más importante del diario El Tiempo. Los titulares más importantes del diario El Tiempo. Habla exsecretaria del presidente Petro sobre supuesto chequeo de avioneta ligada a Papá Pitufo. Recordemos que estamos hablando de un contrabandista. Flujo de migrantes en frontera sur de Estados Unidos se redujo a niveles históricos. ¿Qué puede pasar?, se pregunta el diario. Hay más titulares. Estados Unidos y Rusia descongelan relación para imponer una paz en Ucrania. Más titulares de el principal periódico de Colombia. Bueno, también trae en portada la salud del Papa Francisco, el tema de la salud del Papa Francisco, destacando que sufre esa neumonía bilateral. Y para finalizar este repaso de los titulares de los periódicos, o por lo menos los titulares del diario El Tiempo de Colombia, Nairo Quintana, esta es la mala racha que quiere quitarse de encima en la Vuelta a Andalucía. Carlos Angulo, más titulares. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela titula: Cada 12 horas se tienen a una persona por razones políticas, esto de acuerdo con las organizaciones agrupadas bajo el nombre Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento. Se dio a conocer un informe en el cual documentan la situación que vive actualmente el país desde el pasado mes de diciembre. De acuerdo con esto, se ocurre de que durante los 63 días de cobertura del informe habrían ocurrido al menos 138 detenciones arbitrarias. Esta cifra sugiere que cada día se detienen a dos personas por razones políticas. Entre otros de los titulares, el informe final del Centro Carter ratifica que las elecciones las ha ganado la oposición. En el documento definitivo sobre su observación del proceso comicial que tuvo lugar en julio del 2024, la organización ratifica que no se cumplieron los estándares internacionales y que no puede considerarse democrático. Justamente el texto rechaza la falta de transparencia en el anuncio de resultados y la aparente falsificación de los mismos y la imposibilidad de verificarlos de forma independiente. Entre otros de los titulares, Estados Unidos y Rusia comienzan a hacer las paces. Tras una imagen histórica, se dio a conocer que la Casa Blanca y el Kremlin han nombrado equipos para negociar el fin de la guerra en Ucrania, estableciendo mecanismos de consulta para una futura cooperación entre asuntos geopolíticos. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Expreso de Ecuador. Destaca que el gobierno de Ecuador dice que exportó electricidad a Colombia y omite venta. Funcionarios del Ministerio de Energía de Colombia señalaron a este diario que una venta de energía no ha ocurrido. Bueno, es el ambiente que se vive ahora mismo en Ecuador. Recordemos que hay ambiente electoral. Habrá elecciones el próximo 13 de abril, segunda vuelta presidencial. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora a dar paso inmediatamente a las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla? Como parte de lo más comentado entre las tendencias del día, recordamos el hashtag de los Oscar, ya que esta semana finalmente ha finalizado el proceso de votación de la Academia del Cine Estadounidense para lo que será la premiación de los Oscar de este año 2025, que tendrá lugar el próximo 2 de marzo. Entre otras de las tendencias del día, recordamos justamente el hashtag Daredevil Born Again. La nueva serie de Marvel se prepara para llegar con todo lo alto a la plataforma el 5 de marzo, mientras que el nombre de Messi forma parte de las tendencias a esta hora, justamente por lo que se ha comentado acerca del futuro del jugador argentino. En una reciente entrevista, Messi ha afirmado que es consciente de que estos son sus últimos partidos y que lo está disfrutando al máximo esta etapa final de su carrera, ahora que vuelve a jugar justamente la nueva temporada de la MLS. Entre otro de los nombres más importantes, por supuesto, el de Zelensky, forma parte de lo más comentado, ya que se anunció justamente nuevos acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Rusia que afectarán directamente el futuro de Ucrania próximamente, mientras que nombres como el de justamente el Papa Francisco forma parte de lo más comentado a esta hora, pues los más recientes anuncios por parte del Vaticano afirman que el estado de salud del Papa es bastante crítico en estos momentos y esperan una pronta evolución. Más en estos momentos, los médicos anuncian que el proceso es bastante delicado, ya que podría complicarse la bronquitis que se le había sido diagnosticada la semana pasada. Gracias, Carlos. Es la actualidad en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con Mireia Company. Una mirada precisamente al caso Rubiales, Jenny Hermoso. Hoy un día muy especial, miércoles 19 de febrero. No importa lo que... El Café Mañanero. El cineasta Michel Gondry ha estrenado en la Berlinale Maya, Donnie Mount and Tichue, una película de animación stop motion nacida con un juego entre él y su hija Maya, que vive en París mientras él reside en Los Ángeles. Durante años, Maya le enviaba títulos de cortos y Gondry los creaba artesanalmente con cartulina, papel y tijeras. Más que una película, es una carta de amor paterna que documenta su crecimiento y la evolución del juego hasta que Maya decide que es hora de parar. Gondry, conocido por su estilo artesanal en Olvídate de mí y La ciencia del sueño, reflexiona sobre la animación como una dimensión mágica y defiende la creatividad manual frente a la tecnología. Aunque su hija ya no participe en el proyecto, la experiencia les ha unido de manera única. Ahora el director planea un musical con segmentos animados, reafirmando su amor por lo hecho a mano en un mundo dominado por lo digital. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! La actualidad en el Café Mañanero. Bueno, avanzamos con más noticias del mundo del espectáculo que nos trae precisamente Nicky Cuervo, acompañándonos, la verdad, en un día bastante interesante en lo que tiene que ver con el fútbol. Les decía, tenemos el día de la eliminación de la homofobia del fútbol. Bueno, y es el momento precisamente de hablar de las últimas polémicas en el fútbol español, que rozan lo social, lo que se ha estado investigando. Hemos querido dejar para esta parte del programa, cuando nos aproximamos ya al segmento deportivo, una mirada a el caso Rubiales y Jenny Hermoso, a ver cómo ha ido. De manera que, con el apoyo de Mireia Company, vamos a dar cuenta entonces de cómo han ido las cosas, porque lo cierto es que en los últimos 8 o 10 días no hemos visto más que pasar por el banquillo de los acusados o las declaraciones, dando cuenta de las comparecencias, mejor dicho, tanto de Rubiales como de Jenny Hermoso, asimismo de miembros de la Real Federación Española de Fútbol. Y muchos testigos de el caso Rubiales Jenny Hermoso. De manera que Lo abordamos ya en nuestro segmento de tema de conversación en el Café Mañanero. Tema de conversación. Así que ya está con nosotros Mireya Company. Vamos a dar cuenta por aquí, efectivamente. El caso Rubiales, Jenny Hermoso. Hemos visto durante alrededor de 8 días. 8 días son cosas del directo. Ese que se caen cosas aquí en el estudio. Comparecer a Jenny Hermoso, a Rubiales. Y la verdad es que cada una de las comparecencias han ido dejando polémica, tanto por lo que ha dicho Jenny Hermoso como lo que ha dicho Rubiales, a lo que hay que sumar también la forma de actuar del juez del caso. Y en medio de un caso tan evidente, porque todo el mundo lo vio, un beso que le dio el presidente de entonces, Luis Rubiales, a Jenny Hermoso en plena celebración por el título más importante en la historia del fútbol femenino de España, el Mundial de Australia. Y donde, pues, en un principio, sí, de pronto se notó que se pasaba un poco el presidente de la federación al darle un beso en la boca a una de las jugadoras. Pero no pintaba, y sobre todo por la reacción en el momento e incluso el día después de Jenny Hermoso. Y así lo reflejan los distintos videos, porque lo que tienen las cosas en el tiempo que estamos es que todo va quedando grabado, y más cuando se trata de personajes públicos. Y lo cierto es que a Jenny Hermoso no parecía importarle, y más bien el tema se lo tomaba con algo de cachondeo. Mireya Company, buenos días. El caso Rubiales, Jenny Hermoso, que sigue dando de qué hablar. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioentes. Pues así es, ya estamos en la fase del juicio oral, ya hemos pasado esa investigación, ya hemos pasado esa mitad donde ya el juez dijo, bueno, pues aquí hay unos indicios, vamos a pasárselo al juez, vamos a ver qué hay. Sí es cierto que ha llamado mucho la atención todas esas declaraciones, toda esa gente que ha pasado, como has dicho, por ese banquillo. ¿Qué quiere decir? Pues que, obviamente, cuando damos ese paso de esa investigación a ese juicio oral que se llama, a ese juicio, digamos, como se entendería, de verdad, sí. Pues digamos que las partes son las que proponen quién va a pasar por ese banquillo, porque lo que van a hacer es, dentro de esa estrategia, tanto sea de la acusación como de la defensa, van a proponer pues gente pues que obviamente va a corroborar pues esa versión. ¿Lo hemos visto todos? Sí, todos lo hemos visto, pero bueno, todos tenemos derecho a ese proceso con todas esas garantías, donde haya un juez imparcial, todo un juez pues que sepa de leyes y, en el fondo, con todo lo que le van a presentar, pues decida si estamos ante un posible delito de agresión sexual. Es cierto que la palabra agresión sexual llama mucho la atención, ¿no? Porque decimos, sí, un beso puede ser una agresión sexual. A ver, es que una cosa es lo que nosotros podamos a nivel de calle entender por esa agresión sexual, que nos estamos imaginando algo con violencia, algo con, yo qué sé, que te metan ahí a rastras en una casa, ¿no? Y ya pues te puedan violar, pero bueno, sí, eso es correcto. Pero también hay otras acciones de índole sexual, como puede ser un beso que te lo den sin tu consentimiento y pueda ser considerado esa agresión sexual. Para eso, obviamente, este delito pues ya está. Va a tener en cuenta todas esas circunstancias y, en su caso, pues puede establecer diversas penas. Pero en este caso podría ser considerarse, quizá, yo intuyo, obviamente es algo más personal, que pueda considerarse que tenga una entidad menor y pueda estar sujeto pues a esa pena de multa. Si tenemos en mente, por ejemplo, el caso de Hugo Mayo, que ya lo hemos comentado, sí, que es el exjugador del Celta, que le tocó los pechos a la persona que estaba debajo de su mascota y que no sabía que era una chica, en principio no sabía que era una chica, y se le impuso una pena de multa de 20 meses, pues este caso pues podría estar sujeto a esta pena de multa. ¿Qué va a valorar el juez? Sobre todo ese consentimiento. ¿Hubo consentimiento? Dijo que sí. De hecho, dice Rubiales, y lo volvió a ratificar en la comparecencia de esta semana, que él le pidió el piquito, un beso pequeño en la boca a Jenny Hermoso, y que ella dijo, vale. El tema ya incluso lo habíamos abordado aquí en el Café Mañanero, y se entiende como un consentimiento, porque cuando expuse la lista de los que han comparecido, hay que sumar también los abogados, ¿no? Claro. Están haciendo las preguntas a la contraparte, ¿sí? Y también, porque si de algo he estado rodeado todo este caso, es precisamente de este ambiente que se hace llamar feminismo, ¿no? Que se molestan cada vez que le pregunten, por ejemplo, a Jenny Hermoso, cada vez que le pregunta a la abogada, cada vez que pregunta el juez, cualquier cosa que vaya en contra de Jenny Hermoso, inmediatamente saltan hasta los funcionarios del gobierno. Pero Mireya, yo al principio exponía, cuando planteaba este caso, quería recoger lo que se pregunta el ciudadano común y corriente. ¿Por qué alrededor de 8 días sobre un caso tan evidente? Es decir, lo podría perfectamente valorar un juez. ¿Qué pasó ahí? Hay cámaras por todos lados, ¿ya? Hay declaraciones posteriores de ambas partes. ¿Por qué extender tanto un caso y tanta comparecencia? Porque todo tiene su coste, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a la justicia, al Estado, este caso? ¿Y por qué tanto interés del gobierno? Dicen que lo que hay de fondo es que el gobierno de Pedro Sánchez quería cargarse a la Real Federación Española de Fútbol, y de hecho, desde Luis Rubiales, pasando por los demás, se han tenido que ir, ¿sí? Porque si bien el círculo cercano de Rubiales, y por razones obvias, mantenía una posición ambigua en torno al tema, pues todos se fueron, ¿sí? Y recordemos que el mismísimo gobierno se apersonó del caso. Pero tú, como jurista, la primera pregunta: ¿por qué donde hay un retraso en los casos, es decir, se requieren resolver, es decir, los jueces tienen mucho trabajo acumulado como para que tengan uno grande, que se podría, esto es una valoración que hago yo, porque la prueba la vio todo el mundo perfectamente puede valorar lo que pasó, porque afortunadamente se grabó, ¿no? ¿Por qué tardar tanto y durante más de una semana, pues ocupando, pasando protagonistas, los implicados, las partes, más los testigos, más los abogados? ¿Por qué se hace tan largo este caso? Pues, queridos amigos, esto es un proceso penal real. ¿Qué quiere decir? Pues nada, es muy simple, pues que cuando una vez acabamos la fase de instrucción, que es la investigación, y dice el juez, pues sí, terminamos la fase de... voy a resumirlo mucho. Terminamos la fase de instrucción, ya hemos investigado, ya sabemos cuáles son esos hechos. Yo ya lo tengo claro. Hay unos indicios, te imputo estos hechos con un presunto delito. Queda paso a las partes, entonces las partes dicen, pues esto no pasó así. Dale esas versiones que ellos ya quieren. De no, esto no pasó así, pasó esto, por ejemplo, fue una muestra de afecto, y la otra parte que dirá, no, hubo una agresión sexual, y nosotros proponemos como prueba estas testificales, que quiere decir que hacen una numeración de todas las personas que van a pasar por el banquillo. Sí. Entonces llega el juez, y el juez, ¿qué tiene que hacer? Valorar todo lo que se le presenta a las partes. ¿Qué quiere decir? Que van a pasar todos los testigos que han sido enumerados y les va a tener que tomar declaración. En función de todo lo que vea, con los hechos, con las pruebas, con los vídeos, con todo lo que le dicen, esa defensa y esa acusación, él va a tomar ya su decisión en función siempre de todo lo que se ha dicho, ya digamos, todas las sentencias previas. Y así es como él decidirá si estamos ante un caso de agresión sexual o no. Bien. ¿Esto cree que se puede resolver pronto? ¿Puede terminar? Ahora, luego de esta última comparecencia, si es que se puede decir última, pues no sabemos si habrá más. ¿De qué depende de que esto se extienda? Pues va a depender de todo lo que hayan propuesto de prueba, de todos los que tengan que desfilar, como entenderíamos, por el banquillo. Después él ya mirará todas las sentencias, el juez ya lo valorará todo, y en función de su trabajo, pues ya dictará sentencia. Han trascendido toda clase de videos desde el juez, los enfados del juez, en fin. La verdad es que el caso tiene todos los ingredientes de que se ha ido más allá de lo que se vio, ¿ya? de lo que se vio. Yo quisiera compartir algunos apartes de lo que fue la comparecencia del juez. Si no se acuerda, pues no se acuerda. Sí. Continúa. Gracias. Es preciso, porque se toman conclusiones. No. Todo es abstracto y tedio. Vamos al grano. Mire, ¿qué le interesa? ¿Se toma alguna decisión en relación? Deja acabar la explicación, me van a estar cortando permanentemente. ¿Puedo explicarlo? No voy a tolerar las faltas de respeto. Que el juicio lo dirijo yo, no usted. Continuemos. Imagínese, aquí ha habido de todo, Mireya. De sí. Todo. Y es un juicio muy pintoresco, ¿no? Es mediático porque también van a ver cuál es la reacción del juez, ¿no? Por algunos, pues en el caso me imagino que de las ese movimiento feminista, pues a ver cuáles son sus reacciones. Pero bueno, a ver, es normal que el juez a veces se lleve las manos a la cabeza como diciendo, me están dando aquí... Juez regañón. Bueno, a ver, hay que entenderlo también. Yo hay una parte que también entiendo. Les estás haciendo una pregunta y te están contestando en 10 minutos, pero no te llegan a responder. Y dices, vamos a ver, hay cosas muy simples. Bueno, y dar la vuelta. Sí, recordarlo aquí, minutos después del beso, Jenny Hermoso. ¡Vino Angelita! Ella misma mostraba la fotografía, sonriendo. Viva la historia. Bueno. Beso. Está claro que no se lo tomó de la misma forma en el momento y en los minutos y el día después del beso, que como se lo ha tomado después, ¿no? Y esa es una incoherencia que se le achaca a Jenny Hermoso. No estamos aquí, desde luego hacemos la salvedad, revictimizando a, en este caso, a Jenny Hermoso, porque en un principio no pareció afectarle tanto, pareció más bien lo que todos vimos de pronto, ¿sí? En medio de la emoción, en medio de la euforia, de la celebración, el beso, sí, bueno, mira qué cosas se dan. En fin, a veces la gente se abraza de forma efusiva, pero luego es que el caso tomó una dimensión, ¿no? Una agresión sexual en toda regla, y se le metió mano el gobierno, y por ahí el caso se fue hasta la FIFA. La FIFA Infantino quiso complacer a Pedro Sánchez. Lo que dicen en los corrillos políticos, en fin, el caso va para largo. Te decía, Mireya, ya para finalizar, que parece ser que hay un cambio de posición de Jenny Hermoso en torno a este caso, de cómo se lo tomó al principio y luego de la denuncia. Sí, a ver, esto puede ocurrir porque en los casos normalmente de agresión sexual, la víctima no es consciente de ello en un principio. Es después cuando va tomando conciencia de lo que ha sucedido. Y ahí está, pues, en su mano denunciar o no. En este caso, Jenny decidió denunciar, pues dijo, pues sí, fue sin consentimiento. A lo mejor estaban en un momento de euforia, que también puede ser, que ella, pues, no se percató de lo que estaba pasando. Esto puede pasar, sí. Es más habitual de lo que uno se piensa. Uno, cuando sufre un delito, en ese momento está en shock. Y sobre todo en estos casos de agresión sexual. Lo dejamos aquí, Mireya. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Te ofrezco disculpas, Mireya, porque te he hecho esperar bastante tiempo, pero era que quería unir este tema con la parte final de nuestro programa, como es el deporte. Muy bien. Es el caso Rubiales Jenny Hermoso aquí en el Café Mañanero. Vamos a rápidamente entonces con el personaje del día. Está listo Carlos Angulo, que nos comparte este interesante segmento clásico ya de nuestro programa. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día en el Café Mañanero. A ver, Carlos Angulo, vamos por aquí rápidamente, que se nos acaba el tiempo. Personaje del día en el Café Mañanero. ¿A quién tenemos hoy en este apartado? Personaje del día. El personaje del día se trata de justamente el cantante Brian Molko, el vocalista de la banda británica Placebo, se encuentra ahora en medio de una batalla legal enfrentando una demanda por cargos de difamación en Italia tras haber llamado nazi a la primera ministra Giorgia Meloni. La llamó fascista y racista refiriéndose a ella en un concierto que ofreció en la ciudad de Turín en julio del 2023. Ante los insultos del vocalista, la mandataria presentó una denuncia legal en agosto, lo que lo llevó a los fiscales a abrir una investigación en la que acusan formalmente a Molko por desprecio a las instituciones, y es así como se encuentra en medio de un distinto y difícil proceso legal en el país mediterráneo. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Viene la información deportiva rápidamente con Adolfo Jiménez del Río. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Estamos en los playoffs de la Champions y se juega el partido de vuelta, entre otros, de el Manchester City y el Real Madrid. En este caso, el Real Madrid actúa de local en el Santiago Bernabéu. La ventaja la tiene el conjunto blanco y vigente campeón de la Champions. No podemos olvidar eso. Carlo Angulo, por cierto, una sorpresa, ¿no? Se cargaron al Atalanta. Sí, ¿no? Ha sido uno de los grandes resultados que no se esperaba en este proceso. Sí, el equipo de Juan Guillermo Cuadrado. Pues bien, rápidamente entonces, Adolfo Jiménez del Río nos trae la crónica de la Champions. Y anoche arrancó la temida vuelta de la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial. Y decimos temida porque los 8 equipos lo dieron absolutamente todo. En el arranque de la vuelta y a falta de otra jornada, la del día de hoy. Y es que en el día de ayer, 2 sorpresones gigantes quedaron por fuera, 2 de los grandes equipos italianos: el Milán ante el Feyenoord y el Atalanta ante el Club Brujas. Sorpresón gigante, un Club Brujas que sorprendió totalmente a un Atalanta que, recordemos, que en la liga italiana es uno de los super favoritos. Y es que el Club Brujas le ganó 1-3 para un resultado global de 2-5. Impresionante, sorpresón e histórico, dejando por fuera a uno de los grandes, acompañando a otro equipo italiano, el Milán, que cayó en el resultado global 1-2. Y el Benfica, en extremis, logró sacar un empate al Mónaco. Un Mónaco que estaba remontando con bastante solvencia el partido, pero en los últimos segundos, el Benfica sacó su garra y empató 3-3 para un resultado global 4-3 y ya está en octavos de final. Y el sorpresón lo estaba dando el Celtic, que tuvo 3 opciones clarísimas de gol que hubiesen podido dejar por fuera a uno de los más grandes de la Champions, al poderoso Bayern Múnich. Pero también la suerte del campeón le dio, a falta de 45 segundos para que terminara el tiempo reglamentario con prórroga y todo, para que lograra Davis meter el gol del empate 1-1 y lograr el resultado global 3-2 para poder estar en octavos de final. Pero hoy sigue la tremenda jornada de vuelta de esta Champions, con tremendos partidazos. 6:45, el poderoso Dortmund que recibe al Sporting de Lisboa, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu que recibe al Manchester City. Recordemos, resultado global 3-2 y todo abierto todavía, 9:00 p.m. Y simultáneamente a esa hora, el PSG, eso sí, con un resultado global a favor de 3-0, recibe al poco fuerte equipo Stade Brestois. Y el PSV recibe al último equipo italiano que queda en esta competición, a la Juve. Una Juve que, eso sí, llega con resultado global a favor de 1-2, 9:00 p.m. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, espectacular. Bien, llegamos a la parte final. Estaremos pendientes del arranque de la Vuelta a Andalucía, donde tendremos en acción a Nairo Quintana. Mil gracias, de verdad. Recuerden que estamos en las redes sociales como El Café con Jorge Rivera. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, y nos acompañó también Mireya Company, Nicky Cuervo y este servidor, Jorge Rivera. Encantados de verdad de poder compartir un rato de radio con mucha información, con mucha actualidad. Que tengan un resto de día muy feliz. No se muevan del dial porque ya está por aquí la reina, sí, de Latinos FM y las redes sociales en Rubicon MD Mujer. En breve.